Este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Y estas son las noticias urbanas, con toda la información de la jornada y todo lo que tenés que saber. Vamos al informe desde E6, ¿es así, Marcos? Así es, el informe versa sobre cómo prepararse para los nuevos controles policiales y aduaneros debidamente invasivos que rigen desde la nueva gestión en E6, en Aeroparque y en todos los aeropuertos provinciales, Celina. Con nosotros una especialista en el tema, una persona que nos va a desaznar. A ver si ingresa la invitada. Adelante, la doctora Susana Suárez. Buenas, ¿cómo estás, noches, Susana? Muchas gracias por invitarme. No, por favor, es un honor tener una persona como usted aquí mismo. Bueno, es un poquito para comentar lo que está sucediendo, ¿no? Hay bastantes quejas sobre la nueva disposición que están tomando en los aeropuertos, ¿sí? Sí, sí. Vamos a escuchar lo que está sucediendo allí. Vamos a comentar a la audiencia que tenemos a Malala, la perra Santillán, en este momento apostada en el aeropuerto de Ezeiza, donde levanta testimonios sobre la polémica, claro, porque los controles resultan quizá invasivos. Vamos a escuchar lo que levanta Malala en Ezeiza. Hola Marcos, hola Celina, me encuentro en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde desde Baraja está llegando una pasajera completamente indignada y estalla la polémica, claro, acerca de los nuevos controles. Explíquenos su experiencia, por favor, ¿cómo fue? Oye, mira, que esto ha sido un sinvivir, ¿sabes? Es un sinvivir. Yo no puedo creer que en Sudamérica, donde las fronteras deberían ser abiertas, ¿sabes? Pero sobre todo para los europeos, me han tocado, me han sacado, me han quitado la ropa, me han revuelto todo el equipaje, ¿sabes? O sea, como si yo fuera un ciudadano de segunda clase. ¿Esto lo vivió como un vejamen? Lo he vivido como un vejamen. No sé muy bien lo que quiere decir eso, ¿sabes? Pero sí, es un vejamen, es un vejamen. Esta es la polémica. Esto está en discusión acerca de los controles europeos que no comprenden las nuevas medidas de seguridad. Volvemos a estudios. Tremendo, pero quizá necesario, doctora Susana Suárez. Por supuesto, necesario y quisiera comentar que voy a estar acompañando a las víctimas, digamos víctimas. Bueno, así se sienten las personas que en realidad, el que no tiene nada que ocultar, ¿no es cierto? El que no tiene nada que ocultar, no sé por qué se ve tan afectado por estas nuevas medidas. Lo que hay que comprender, básicamente, es que el control es un cuidado. Es cuidado para uno, es cuidado para el otro, es cuidado para la sociedad, ¿sí? ¿Y quiénes se encargan de cuidarnos? Las fuerzas policíacas. Podemos discutir las maneras, podemos discutir las maneras. Ahora, ¿dónde se ha visto que un policía no ejerza la fuerza? Se llama justamente así. Atención con este argumento que realmente quizás nos hace cambiar de opinión sobre algunas cosas. Pero por favor, tiene que tener rigor, severidad, tiene que amedrentar al sospechoso. Todos son posibles sospechosos. Imagínense que uno no puede... Hasta que se demuestre al menos lo contrario. Por supuesto, pero primero hay que hacer los procedimientos. Y el policía tiene que imponerse, tiene que generar miedo. Tiene que... ¿A dónde se ha visto que un ladrón... Imagínese un ladrón, voy a dar un ejemplo que tal vez, bueno... Asuste o inquiete a alguna persona. O que pueda ir a robar sin un arma. Bueno, los policías tienen armas, las tienen que utilizar. Tienen que hacer su trabajo debidamente, ¿sí? Hay gente peligrosa y no se pueden sensibilizar. Y la gente tiene que colaborar. Tenemos que entender que si queremos modificar y que nuestra sociedad y vivir en un mundo pacífico, tenemos que... colaborar. Se enoja, la gente se enoja porque los palpan, porque los desnudan. Es el trabajo que hay que hacer. ¿Qué va a estar haciendo en Ezeiza la doctora Susana Suárez para Por que supuesto, todos sepan? Bueno, voy a estar, ayudando y dando algunos tips para que para facilitar la tarea de las fuerzas policíacas y también para que la gente no se sienta tan violentada, digamos. Y también, por ejemplo, hay algunos truquitos que se pueden hacer. ¿Se puede ¿sí? comentar alguno? Hay gente, realmente, para los que están por viajar, el narcotráfico Susana? Existe, existen los terroristas, existen los peruanos, existen los bolivianos. Gente peligrosa, ¿te das cuenta? Entonces, hay que estar preparado, hay que ir perfumado, hay que luquearse un poquito para que, bueno, ahí el policía se siente seguro y dice, bueno, esta persona la revisa un poco así nomás, porque uno se da cuenta más o menos mirando las caripelas de la gente. Un tip muy interesante que me decía la doctora fuera de aire es la ropa interior bastante limpia. La ropa interior, ¿no? Limpia, claro. De manera que uno diga no tiene nada que ocultar, sonrientes, las valijas pintorescas, coloridas, ¿sí? Para distraer, para decir, acá estoy, quiero que me vean porque no tengo nada que esconder, ¿sí? Que sean fáciles de abrir, que el policía sienta que, bueno, está colaborando. Muy bien, entonces con eso nos quedamos muchísimo más tranquilos todos los que tengamos que viajar al exterior o al interior del país. Y si le parece, doctora, gracias por la visita. No, continuamos con Ofrendas Urbanas. Muchas gracias.